como el potro salvaje de la sierra. Solitario que voy por el camino. Soy solitario que vivo a mi manera. Me han puesto valles, montañas y praderas, y no me asusta ni el rugir de la fiera. Sí, sí, sí, sí. Soy como el potro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera. Mi vida han pasado de varias bocas, las mieles he probado. Me han puesto cerca montañas y fronteras, y no hay ninguna que no me haya brincado. Sí, sí, sí, sí. Soy como el potro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera. Solitario porque así me conviene. De nadie quiero yo ser aconsejado. La vida es dura y solito le hago frente. Más vale solo que mal acompañado. Sí, sí, sí, sí. Soy como el potro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera.